Buenas a todos, como siempre, de parte de Rubén Cima. 10 minutillos por delante en este apartado Remember en Tendencia Dance. Comenzamos con Unbreak My Heart. Desde Italia, con este tema incluido en el disco Alegría, Come and Fly. Hi. Nos escuchamos de nuevo la próxima semana, como siempre, aquí en Tendencia Dance, con el mejor sonido Remember, conmigo, Rubén Cima. ¡Chao!